Ráfaga en otra dimensión. El lanzamiento del año en Revy Poster más video de su recital en Marvel y Viña del Mar. Y el CD que incluye el tema de la novela Propiedad Horizontal. En kioscos y disquerías a 12 pesos.